que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas, libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas, libros, el encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Este año he tenido, por lo menos para mí, un desafío que es permanente. Y no pienso retirarme del mismo porque genera una energía, busca no construir nada nuevo, sino reflexionar sobre lo que existe, sobre aquello que demoró tantos años en decantar y que finalmente apareció a la luz pública y es herencia y material que ojalá fuera más didáctico de lo que a veces se presenta. Cuando se habla de Estado, se habla todos los días. Todos. Los funcionarios públicos, en gran medida en el último tiempo. Las políticas de Estado. Es el Estado que debe responder. Preguntas que se hacen desde este micrófono y otros micrófonos sobre el rol del Estado. ¿Por qué el Estado no responde? Entonces, me parece atinado, y una vez más solventar el criterio ideológico de este programa y de quien les habla, de lo que siempre ha representado para mí desde la oportunidad que tuve de instruirme, de preguntarme y seguir leyendo lo que ya leí, lo que es el Estado. A partir de esto, entiendo que la utilización de la palabra tendrá el contenido apropiado y justo para no vaciarla, y en todo caso, y el objetivo final es para no darle una entidad que generalmente en la utilización no tiene. Una de las prédicas más constantes que hay es que todos somos parte del Estado. Bueno, yo no me siento parte de este Estado. No podría ser parte de este Estado. ¿Por qué digo esto? Porque dos estudiosos que a lo largo de los años, sobre todo en el siglo XX y en este tiempo, generan debate, pero además desvirtuación de lo que han entregado, son tomados como simbología del romanticismo, quitándole entidad, por cierto, y con ello la actualización necesaria que hoy el mundo ofrece, objetivamente. Engels escribió en algún momento, ¿sí?, que el Estado no es, en modo alguno, un poder impuesto desde fuera de la sociedad, ni es tampoco la realidad de la idea moral. La imagen y la realidad de la razón, como afirma Hegel, ¿sí?, el Estado es más bien un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo. Es la confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. ¿Qué está diciendo Engels en esta cita? Que hay algo que entiendo el motor de la historia. El motor de la historia es la lucha de clases. Y cuando hablamos de clases antagónicas es que son irreconciliables. Y en una fase del desarrollo, sobre todo con la revolución industrial hacia adelante, ese conflicto de clases comenzó a tener una virulencia y una entidad distinta. Por lo tanto, había que construir algo que hiciera de un árbitro pensado así por muchos, pero que en realidad no arbitra nada, sino que protege los intereses de una clase, que es la clase dominante, pero hace sentir a la clase dominada que tiene alguna opción, alguna posibilidad, algún acercamiento en las diferencias que siempre han sido asimétricas y lo serán en este Estado burgués. Por supuesto, cuando hablo de la necesidad que tiene el capitalismo a través de sus pensadores de denostar todo aquello que implica una reflexión sobre la verdadera vertiente que tiene el sistema, es sacarlos de contexto, recortar frases, buscar palabras que sean afines al pensamiento único. Pero volvamos a otra cita de Engels, que es mucho más interesante, y entenderá usted, que la actualización y el momento actual se ajusta a algo que se escribió allá por el 1891, más o menos, demasiado tiempo atrás. Se estudió, claro está, científicamente. Y dice, este poder público se fortalece a medida que los antagonismos de clase se agudizan dentro del Estado y a medida que se hacen más grandes y más poblados los estados colindantes. Entenderá usted que era otro mundo, no este. Pero en todo caso, comprender este mundo es comprender la evolución de este Estado como una entidad supranacional, omnipotente, ubicua. Basta fijarse, dice Engels, en nuestra Europa actual, donde la lucha de clases y el pugilato de conquistas ha encumbrado al poder público a una altura en que amenaza con devorar toda la sociedad y hasta el mismo Estado. Y finalmente, para situar el contenido de este editorial, es como el Estado nació de la necesidad de tener a raya los antagonismos de clase y como al mismo tiempo nació en medio del conflicto de estas clases, el Estado lo es, por regla general e indiscutida, de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo así nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida. ¿Cómo se lo voy a traducir? Para que entendamos la correcta utilización de esta palabra y cómo se vincula adrede, Estado y gobierno, como si fuera la misma cosa. El Estado es la conjunción de instituciones que hacen posible que esta tesis de Engels sea todos los días una práctica contundente. El Estado es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la policía bonaerense. El Estado es esto, y algunas instituciones más. Son instituciones de regulación que ejercen claramente un control social para que esos antagonismos de clase no crucen una raya. Y se ha dado en el curso del siglo pasado una sucesión de hechos que fueron potenciando a ese Estado burgués que supo virar en los momentos justos para hacerse de, a ver, algunos elementos que lo inmunicen ante la sujeción de una clase que entendía el momento para salir a plantear una lucha. La dictadura militar del 76 o las dictaduras militares potenciaron el Estado burgués. Le dieron una entidad superior incorporándole, después del 76 y a partir de este, el miedo y el terror o el temor. Cualquiera que ose levantarse en contra de ese Estado, con las instituciones que mencioné anteriormente, pueden recibir el castigo que recibieron aquellos que, convencidos o no convencidos, surcaron la línea de lo indebido y ya no están, son desaparecidos. Pero en tiempos democráticos hay millones de desaparecidos. Con lo cual estoy diciendo que el Estado, en esta conjunción de instituciones, logró, a partir de ese temor y terror instalado, invisibilizar lo que es la lucha y el conflicto de clases. Logró absorberlo de tal manera que podemos hoy decir en la Argentina que hay una pelea, que hay una confrontación, pero de ninguna manera se está cuestionando los cimientos de este Estado. Porque es lo que tenemos, es lo que se construyó y es lo que se va oxigenando todos los días. Puedo bajarlo mucho más al análisis y decir que acá en el orden local, en los últimos meses, se han dado muestras acabadas de lo que es el funcionamiento de un Estado. Este que estoy relatando partiendo de aquella cita o las citas de Engels. Todos hablan de interés general, todos. Pero predomina el particular. Predomina el particular en el tema bingo, por ejemplo. La situación desplegada a partir de una mínima intención del gobierno municipal, que sería adecuada en la regulación horaria, generó que otras instituciones adquieran una movilidad pendular para sacar de foco lo que es el interés general y ponerlo en una defensa acérrima, mentirosa, de las fuentes de trabajo, convalidando así, claro está, lo que es la apetencia y la voracidad del empresario, en nombre de las reglas básicas que deben respetarse para establecer una mesa de diálogo y consenso, en donde deben estar todos los actores, con lo cual se ganó tiempo y el interés general quedó supeditado a los beneficios particulares, en este caso de la empresa primero, de los trabajadores que no tienen ningún margen de representación digna del sindicato y de las cuestiones particulares que nunca pueden ser dilucidadas porque en los rumores, en las hipótesis, siempre queda bastante volátil lo que se ha acumulado a lo largo de los años sobre las ventajas operativas que obtienen aquellos que desde la demagogia sacan un rédito personal y hasta económico. Voy a dar un ejemplo más de cómo funciona el Estado municipal. Desde el año 98 se le otorgó a la empresa La Perlita el recorrido que va por el barrio Zambrisi, barrio Parque Paso del Rey, también Asunción. Año 98. Se le adjudicó ese piso, como se denomina. En el año 2008 caducó aquella adjudicación. Hace dos años, que el gobierno municipal, con las autoridades competentes, han mirado para el costado, han desconocido lo que es la naturaleza del Estado construido, como lo relataba recién, para otorgarle la mayor ventaja a una empresa que logró tercerizar una adjudicación. Por ley no se puede. Políticamente, con todas las herramientas que tiene el Estado, se le otorgó esta ventaja al monopolio. Y hoy, que estamos en octubre de 2010, la prestación del servicio para esos barrios es algo más que deficiente, diría nula. Con 3 unidades recorriendo los barrios, con colectivos que se caen a pedazos, pero domina hasta aquí el criterio de pensar en los 14 o 20 trabajadores que tiene la empresa, que es la cooperativa Cuartel Quinto, de un piso cuya prestación siempre tuvo que estar brindada por la empresa de Perlita. Es decir que todos los resortes del Estado permitieron que esto ocurra, porque el beneficio está apuntado por una minoría, que es la que domina, la que establece reglas, que deben ser cumplidas siempre. Si nosotros creemos que por esta vía se puede plantear alguna instancia de lucha de clases, algún cambio en donde los dominados pasan a ser dominantes, es que no entendimos nunca la historia. Y finalmente quiero decir, el Estado es esto. Y no pierda de vista que cuando se reclama y se exige, se debería plantear la exigencia al gobierno, compuesto por las autoridades que nosotros conocemos, por los poderes que hacen a una instancia republicana. Y el Estado es algo superior, que lo convalida todo, siempre, en detrimento de las clases oprimidas, que están siempre en esa posición. De allí que yo no me siento parte de este Estado, y en todo caso me gusta analizarlo y en momentos que son concretos y determinantes combatirlo, porque esa es una obligación, desde la posición ideológica, pero también tratar de hacer un mínimo esfuerzo de explicarles a ustedes qué es lo que se dice cuando se dice, cómo se utiliza y desde qué objetivo se desvirtúa. Tras la presentación del programa charlaremos con dos representantes del Poder Legislativo, no sobre los temas que he planteado en este editorial, sobre cuestiones más políticas que importan y mucho al momento de observar el final del año 2010 y lo que se viene en 2011, cargado de política dentro de este Estado. Esto es Perfiles. En salud, lo primero que hay que hacer... pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de que se incumplieran determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Bueno, las vías de comunicación, estamos saliendo por internet, sí, me dice mi amigo y compañero Diego Dicut. 0237-466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Estamos en una mesa armada como queríamos, dos representantes de la oposición. Uno que casualmente pasó por la puerta y lo invité, y otro que hoy lo llamé y me dijo que venía. Los dos están aquí. No me equivoco cuando digo que son dos representantes de la oposición. Estoy hablando de Mirko García, de Fuerza de Acción Peronista, que se fue del oficialismo hace 2 años atrás, aproximadamente. Y Carlos López, que es del Partido Socialista, Acuerdo Cívico y Social. Y la primera... Sí, ¿no? Acuerdo Cívico y Social. Iba a decir Coalición Cívica, pero es Acuerdo Cívico y Social. Bueno, la primera pregunta es si ustedes quieren señalar algo respecto a la editorial y lo que mencionaba del Estado, si se sienten parte de este, como lo he presentado, o creen que no, que hay algunos matices que deben ser expuestos por ustedes para alimentar un poco más lo que es el criterio de reflexión y de debate. Bueno, no estamos cediendo la palabra mutuamente, pero creo que hay tiempo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos López. Carlos López. Que me sienta o no me sienta parte de este Estado, orgánicamente soy parte. O sea, no puede, y es algo indelegable, por lo menos por los próximos años. Uh-huh. He asumido esto, que por lo que uno ha peleado, pero que técnicamente es una carga. Más allá de que uno haya peleado para llegar a esto. Es decir, somos parte del Estado. Nos habrán escuchado en campaña, no en campaña, antes de asumir, después de haber transcurrido 4 años de primer mandato, hablar de lo mismo. Este Estado no solo que no me conforma en particular, sino no conforma a la sociedad en general. Más allá de que cuando hablamos de sociedad en general, hacemos un término medio. Es un país donde hay un predominio, aunque por lo menos conceptual, de clase media, que uniforma muchísimo el pensamiento. Vamos a poner ahí. Uh-huh. Aún así, es un Estado que no conforma, no da respuesta, y sobre el cual nos habrán escuchado hablar demasiado. Respecto de instrumentos, herramientas que tienden a por lo menos morigerar los efectos negativos que evidencia hace mucho tiempo este Estado. Uh-huh. Así que... analicémoslo así, somos parte integral, orgánica, pero no nos conforma y venimos, más allá de los resultados que podamos obtener, por un cambio en este Estado. Mirko García. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, indudablemente uno es parte de un Estado, y de un Estado que a veces cuestiona y a veces critica y a veces hace esfuerzos para cambiar. Es muy triste, muy lamentable ser parte de un Estado, pero uno lo tiene que asumir, de un Estado donde sigue habiendo desocupación, donde sigue habiendo represiones injustas, donde sigue existiendo mortalidad infantil, pero son las cosas por lo que una lucha desde una convicción y desde una idea, donde el Estado no es eficiente en la salud, donde el Estado no es eficiente en la seguridad, donde el Estado no es eficiente en la educación, y bueno, no por eso uno va a decir yo no soy parte del Estado. Sí, yo lo asumo, me asumo parte del Estado, pero también asumo el compromiso de ir revirtiendo un montón de cuestiones. Tal así como usted hacía algo puntual, el tema del bingo, bueno, uno tiene una convicción dentro de una estructura estatal, tiene una convicción, pulsea, pelea para que prevalezca la convicción, y bueno, a veces uno cae derrotado, ¿no? No sería, por lo menos, la intención que tenía cuando me puse ayer a leer por enésima vez el libro, que es Estadio de Revolución de Lenin, establecer la diferencia en lo que señalaba. Me parece que este gobierno y gobiernos anteriores no han tenido políticas efectivas en materia de salud, en materia de educación y en materia laboral. Porque el Estado es la conjunción de las instituciones que nombré, y efectivamente, como lo decía López antes de iniciar esta charla, de otras estructuras que hacen al funcionamiento del Estado en una superestructura. Desde ya, cuando hablo de la clase dominante, que es una minoría, en este país y en el mundo, la clase dominante la entiendo como el poder empresarial, que casi en las sombras, sin mayor corporización, pasó con el bingo, tiene demasiado poder como para tejer influencias y modificar criterios políticos de un gobierno o de los partidos políticos que integran, en este caso, un Consejo Deliberante, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. ¿No es más preciso, creen ustedes, plantear que acá hay errores, ya no diría conceptuales, sino convicciones de un gobierno que este es el camino, como los gobiernos anteriores que creyeron que era el camino, más que el Estado en su totalidad? Porque es algo que ampara, el Estado en su totalidad ampara lo que se puede ejecutar en materia política. A ver, mitad y mitad, deberíamos por ahí mirar con más agudeza y podríamos establecer un mayor nivel de responsabilidades en el gobierno que en el Estado. Correcto. El Estado evidentemente evidencia a fallas estructurales y que uno, modestamente, no solo en lo personal, sino con los grupos que ha trabajado históricamente, hemos pugnado por un mejoramiento, por lo menos, un saneamiento de estos vicios estructurales. Sin duda alguna, y esto también lo ven, yo honestamente, en lo particular vengo diciendo desde hace muchos años, ya unos 30 por lo menos, que cumpliendo con la letra de la ley, cumpliendo con la Constitución, podemos llegar a tener un gobierno revolucionario. De ahí que pienso que, haciendo una mirada un poco más fina, no tan aguda, tenemos que ponerle un mayor nivel de responsabilidad a los gobiernos que a los vicios estructurales del Estado. No podemos decir que estos gobiernos que hemos tenido todos, desde 1983 hasta acá, fracasaron o no fueron lo bueno que la sociedad esperaba porque estaban condicionados por las estructuras estatales. Uh-huh. Esto sería falso, de una falsedad imperdonable. Han sido los gobiernos los que defeccionaron, fueron los que agudizaron los problemas estructurales del Estado, convirtiendo en letra muerta muchas de las instituciones creadas en defensa de los derechos de los ciudadanos. Es decir, que creo que un poco pasa por ahí. Creo que hay que trabajar sobre los dos, uh-huh, pero la responsabilidad fundamentalmente ha estado en manos de los distintos gobiernos. El Estado, institución, lo conducen hombres. Y volvemos al tema que recién usted hacía mención y al cual yo me aferraba. Como concejal, yo interpreto que el Estado se tenía que hacer presente en la cuestión del bingo y debería intervenir y regular una franja horaria. Ahora, a mi entender, defeccionan los hombres que integran esos gobiernos. O sea, yo no combato al Estado en sí, institución, combato a los hombres que creo se equivocan por intereses personales o por convicciones erróneas, o defeccionan ante intereses espurios. Entonces yo combato a esa clase de dirigentes, porque entiendo que el Estado de institución, vuelvo al análisis, es comandado, es dirigido, es conducido por personas con convicciones, con debilidades y con intereses. Y aquí es donde uno, quien conduce ese Estado, quien conduce ese gobierno, debe hacer prevalecer el bien común por sobre todas las cosas. Y ahí es donde el hombre defecciona, caso puntual, tema bingo. Vaya a saber los motivos por los cuales un dirigente puede entender que, o interpretar, que el Estado no debe intervenir en la regulación horaria de una sala de juego. No Bien. Sé cuáles serán los motivos. Bueno, hay motivos, puede haber motivos económicos, personales, particularísimos. Si usted no lo sabe, nosotros tampoco, la verdad. Difícilmente podemos saberlo a ciencia cierta, podemos especular, trazar hipótesis y demás. Yo, lejos de corregirlo, quiero decir que en este caso, situándome una vez más en lo que entiendo como Estado, es el gobierno municipal, que decidió en su momento no ponerle un tope horario al bingo, y que decidió el gobierno a través del Frente Justicialista para la Victoria y una parte de la Unión Pro Boom y de Contreras, que es PJ disidente, volver todo a comisión. Por lo tanto, es siga funcionando el bingo las 24 horas. No fue, el Poder Judicial. No fue el Poder Judicial. Tampoco lo fue Arregui. Tampoco lo fue Astegiano. Sí creo que lo fue Don Bingo, como digo, sin estar corporizado, influyendo. Pero estos son los actores que han trabajado sobre este tema, que yo lo decía en un programa de televisión. No sé qué va a hacer el Consejo Deliberante si mañana se presentan 600 personas en una sesión y dicen: nosotros somos víctimas de la ludopatía. La verdad, no sé qué va a hacer el Permítame cuerpo. Para agregarle esto, cuando usted dice no fue Arregui, en realidad el oficialismo, pero desde ya, el oficialismo votó abroquelado con una unidad de criterio impresionante, es decir, y son gente que responden, sí, claro, al intendente. Si yo, intendente, quiero regular el horario de una envío sala de juego, envío el proyecto, sí, o le bajo la directiva. No, es correcto. A los concejales, es decir, hay que acompañar la regulación horaria de esta sala de juego. A ver, cuando hacía la diferencia es porque lo que se plantea es, bueno, el Consejo Deliberante tiene que decidir. Esto usted, cuando estuvo en el oficialismo, lo vivió, lo trabajó y lo defendió. Entonces, es el Consejo Deliberante que decide. Entonces el Ejecutivo se para casi en un respeto irrestricto en lo que es la división de poderes. Es el Consejo Deliberante. Si el Consejo Deliberante lo dice, nosotros actuaremos. Son momentos, en todo caso estamos hablando de oportunidades y circunstancias. Cuando digo que Arregui no lo hizo, es porque Arregui, en el silencio, por supuesto que convalida y bajará línea para que el oficialismo actúe como actuó. Solamente estoy situando en el último tiempo, el trabajo que hicimos acá, cómo han actuado, ¿sí?, algunos poderes que hacen al Estado y que tienen como resultante que el bingo siga funcionando a las 24 horas. Yo quería ir a la pausa ahora, si ustedes me permiten, y después adentrarnos en otro tema que no es menor, que hace ya más a la vida política y a la construcción. Y pregunta formulada es: ¿qué creen ustedes pueden hacer desde el lugar que tienen para la mejora de este Estado? No del gobierno, dije, de este Estado. Si es que se puede hacer algo, y si se puede hacer algo con los mismos actores de siempre. Porque para mí es la pregunta, los mismos actores de siempre pueden levantarse mañana y decir: cambie. De ahora en más soy el hombre nuevo. Y actúo en consecuencia. Pausa y venimos. Soy docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y bueno, de ahí a partir de... Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Y entonces, bueno, ya nos metemos en Laberinto, en voz de Jorge Luis Borges, y después escuchamos de este disco que estábamos hablando, Caja de Música, Insomnio, poema de Borges, pero en la música y la voz de Pedro Aznar. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles. Por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, la pregunta y la inquietud está formulada. De hecho, con cortina que baja, es tratar de charlar con los dos concejales de estos temas que general, antes de que me respondan la pregunta, ¿tienen espacio para analizar esto? ¿Tienen tiempo para detenerse y decir, a ver, ¿de qué trata lo que todos los días se dice o lo que ustedes pueden decir? ¿O es mucho más violento el trajinar que llega a tener los resultados que, bueno, todos conocemos? Mire, uno reflexiona. Usted hace un análisis que muchos oyentes lo pueden compartir, o una editorial que muchos oyentes la pueden compartir o no. Y yo hago un análisis desde una visión ideológica, como usted dice, una editorial desde una visión ideológica también. Y yo tengo mi ideología. Así como usted tiene la suya, López seguramente tendrá la de él también. Y desde mi ideología yo hago mi análisis. Y a veces son resultados catastróficos, a veces son resultados catastróficos, son resultados alarmantes. Cuando uno ve, para hablar, a mí me gusta hablar simple, no por subestimar la capacidad intelectual de quien escucha, sino porque soy un hombre que nació a la política desde la simpleza y desde el barrio. Uno, puntualmente, uno ve... un tema, por ejemplo, que es candente y que está en boca de toda la sociedad, que es el tema seguridad. Y observo, gobierno nacional, con quien yo comparto y apoyo y seguiré apoyando seguramente, con todos los errores que hay por corregir, el gobierno provincial, con quien acompaño, apoyo y seguiré apoyando con todos los errores que haya que corregir, y el gobierno municipal, tres poderes, tres estados, estado nacional, estado provincial, estado municipal, y veo cómo juegan a las escondidas con un tema tan candente como el tema de la seguridad. Sí, esto tiene que ver con el análisis que usted hace, y me parece que es un ejemplo palpable de cómo los gobiernos adormecen ciertos temas que tienen que ver con el bien común, y de pronto alertan o trabajan sobre otros factores que en realidad afectan el bien común, como es el caso del bingo. Le estoy hablando de la seguridad y del bingo. Por eso, mi conclusión muchas veces, desde mi punto de vista ideológico, y los análisis y los finales de los análisis son catastróficos. Yo decía antes de ir a la pausa, esto de la visualización que ustedes pueden tener desde la ideología que portan sobre una reforma de este Estado. Esa es la pregunta. Porque creo que los tres vamos a coincidir que el Estado presentado así, desde un análisis como hace Engels, y lo podemos hacer nosotros, es un factor de dominación. Claramente es un factor de dominación. Es un factor de control social con todos los instrumentos que hacen a la aparatología del Estado. Dentro de esto que lo vamos a tener, yo decía, yo lo voy a combatir en la medida que pueda, y cuando pueda, y como pueda, pero no me corro de ese lugar, es qué es lo que se puede reformar, es decir, qué es lo que está oxidado. A ver, ¿cuál es la parte más oxidada? Y dice, no, esta pieza se tiene que cambiar para establecer reformas, no revoluciones. Escuchando el análisis hecho sobre estos escritos de Engels, y respecto a que el Estado es la resultante o es la estructura de las clases socialmente dominantes, este último periodo democrático que ya lleva 27 años no, muestra una realidad compleja. Gracias a Dios, gracias a una madurez del pueblo, se han ido promoviendo actores desde los rincones más postergados de la sociedad que ingresan al Estado. No logramos, no se ha logrado en conjunto, o por falencias estructurales, por falta de compromiso de la sociedad y por falta de convicciones de quienes han sido promovidos, de que este Estado deje de tener esa característica, y más allá de esta inclusión de sectores postergados de la sociedad, sigue siendo funcional a intereses que no son los de clase, en el análisis citado, o del conjunto de la sociedad, como vemos con casos concretos como este. Dicho sea de paso, desde que tuvimos el tratamiento en el recinto, se darán cuenta que hemos hablado con mucha gente al respecto. Una sola persona no me increpó, pero tenía una visión crítica respecto de lo actuado y en función de un interés particular. Me dice, mi hija presentó un currículum y quiero que entre. Si se sanciona esto, no entra. En lo demás, y aún compartiendo estos debates, charlas con gente que concurre asiduamente, que no tiene el perfil de ludópatas, pero ven el problema. Me fui un poquito porque sí. Fue tema recurrente. Por supuesto que yo creo, estoy profundamente convencido de que este Estado se lo puede perforar, se le pueden limar estas aristas nocivas, estos vicios estructurales, y atendiendo a este análisis hecho anteriormente, hay que poner solo a los sectores más desprotegidos dentro del Estado, hay que tratar de poner a toda la sociedad de la manera que podamos. No hay una fórmula exacta, hay instrumentos, es cierto, que se vienen ejercitando hace muchos años, no son revolucionarios, pero yo de que, digamos, nací en la vida política, vengo escuchando de esto, inclusive estudiando educación democrática, materia nefasta que hemos tenido en algunos momentos por la ideología que traía, ¿no? Instrumentos de participación popular dentro del Estado, que justamente tienden a morigerar estos vicios, a evitar que quienes están al frente del Estado, los gobernantes que están frente del Estado, en un momento hagan pito catalán, es decir, soy yo el Estado. Bien. Yo soy el Estado y yo hago lo que quiero. Ahí podemos hablar, se ha presentado hace 2 años y medio atrás, cuando asumieron nuestros primeros dos concejales, Marcelo Argentino y Clara Mungay, antes de asumir, presentaron una cantidad de proyectos que tendían a, justamente a esto. Y hay otros más, hay muchos más, que se llevan a cabo en varios lugares del país y con buen éxito. Tienden a que el manejo del Estado, si bien en lo formal sigue en manos de los que han llegado por el voto popular y los que se designa en razón de esa elección popular, un alto grado de participación que condiciona el accionar de estos gobernantes. Y yo creo que ahí puede estar una de las claves. Bueno, por ahí, y es por lo que sí. Y es por lo que en lo particular venimos peleando. Bien, podemos van a coincidir en concreto. Sí. Qué sé yo, presupuesto participativo, banca ciudadana, transparencia, libre acceso a la información del Estado, como para citar algunos, acá se han presentado 10 proyectos de ese y creo que quedan más. Apertura de las comisiones del Consejo Deliberante. ¿Qué te parece? Hay que hacerlo. Esto serían algunas reformas. No estamos discutiendo el Estado. No. Estamos hablando de reformas dentro de esto. O sea, estamos de acuerdo en eso. Sin generar una revolución. No, pero estamos hablando de este Estado con estos actores. Incorporar nuevos actores a la decisión. Y que esa incorporación vincule a los que hoy ejercemos el poder delegado. Sí, generacionalmente, o por una cuestión generacional, a lo mejor a usted no, Bustamante, pero nos ha tocado vivir un Estado como el de la dictadura, donde perversamente las reglas eran más claras. Es decir, yo soy uniformado, tomé este gobierno por asalto, vos pensás de esta manera, yo te proscribo, vos pensás de esta manera, yo te persigo, te secuestro, te torturo, te mato. Pero era un panorama que estaba claro, se sabía claramente dónde estaba el enemigo y se sabía claramente quién eran los asesinos. Después vino esta apertura democrática y ahí se empieza a confundir todo y se hace mucho más difícil, porque empiezan a aparecer los lobos disfrazados de cordero, que uno comparte proyectos con esas personas y por ejemplo, en mi caso, que se dijo, bueno, soy peronista, los únicos privilegiados son los niños, y ese lobo disfrazado de cordero se termina robando la plata del alimento de los chicos. Se confunde, en democracia se confundieron muchos roles, que los confunden los mismos dirigentes. Entonces, ¿cómo? Eso yo no lo llamaría confusión, yo lo llamaría perversión. No, pero confunde a un electorudo, confunde a una sociedad, perversamente, donde se empiezan a defender claramente, yo vengo de una generación... Una confusión perversa. Genera una confusión perversa. Claro. Y terminan estas cuestiones, termina diciendo, vaciando de contenido las ideas... una de las mejores maneras de combatir esto es desenmascarar a este tipo de dirigentes. Bien, un aporte reformista también. 10 minutos nos quedan. Pregunta sobre lo que se avecina año 2011. ¿Ustedes creen que se va a discutir en el 2011? Porque ya tienen experiencia de varias elecciones. Esto que tratamos tibiamente de abordar, que es algunas reformas dentro de este Estado que cite a Engels para ubicarnos en tiempo, evolución y espacio, o lo que se va a discutir en el 2011, como viene ocurriendo desde el 83 a esta parte, con distintos matices, es la materialización de un poder político que encuentra en el resto de las instituciones que hacen el Estado fortaleza para seguir ejerciendo lo que hasta el momento se conoce como democracia, con los errores que tiene la misma, ¿no? Se discute... En concreto, la elección del año 2011, un involucramiento, dentro del Partido Socialista, dentro de lo que es FAP o el peronismo, la absorción o convocatoria a sectores que están marginados o que están en la sociedad y que quieren estar, o no hay tiempo para eso. Siempre hay tiempo. Pero yo puse como fecha el 2011. No, un año electoral te marca, como dice colega nuestro, una dinámica muy particular. Al margen de eso, y cuando vos preguntabas si se reflexionaba a diario. Y mucho tiempo para la reflexión, no te queda el sinnúmero de temas y la avalancha, la sucesión de temas. Pero uno, digamos, lo empuja a una fuerza, uno en términos informáticos, está como formateado para conseguir algunas cosas. Y cada tema lo pelea con ese formato, con ese esquema prefijado. Nosotros peleamos por la democracia, por la participación, por la transparencia, porque consideramos que son elementos básicos para mejorar el Estado y mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de este país. Y en el medio de toda esa dinámica, lo que uno va a hacer es seguir empujando, porque en cada tema estén presentes estos elementos, que pueden fructificar en nuevas instituciones. Yo creo que sí. O por virtud, porque en algún momento este gobierno municipal se convierte en virtuoso, que no lo ha sido, pero todos los incurables tienen cura, como dijo... 5 segundos antes de la muerte. Sí. Alma fuerte, Pedro de Palacios. Pueden aparecer por profesionalismo, es decir, porque vean... Mucha esperanza, López. Porque vean, le digo que no. La ventaja de que en un determinado momento pegar un golpe de timón, están en busca en el oficialismo de un recambio de caras para mejorar su imagen. Puede ser que den un golpecito, que el presupuesto participativo en el Gran Buenos Aires aparece en una comuna si podríamos usar estas viejas clasificaciones de izquierdas y derechas, de la ultraderecha peronista, sale en San Miguel. Vamos a decir que hubo mucho trabajo de base y todo lo que quieras, pero sale ahí, uh-huh. No sale acá, donde justamente Moreno, dentro de este esquema un poco alambicado de clasificación de la política, teníamos la izquierda peronista instalada, uh-huh, en el gobierno local. No es así. Salió allá. ¿Por qué no puede salir acá algún instituto así? O puede salir por imperio de la necesidad también. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es no claudicar en la búsqueda de estas nuevas instituciones y de incorporar a nuevos actores, no orgánicos, pero que, uh-huh, sí condicionen el funcionamiento del Estado. Sí, esta búsqueda hay que hacerla en el 2009, 2010, 2011, uh-huh, 2012, pero en el 2011 va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil... Por cómo se vislumbra se va a discutir poder. Va a ser muy difícil por cómo se vislumbra para poner elección el 2011 en el lugar que corresponde. En política siempre se disputa poder. Ahora sí, después no, hay que ver para qué se disputa ese poder, ya, ¿no? Algunos sí, para llenarse los bolsillos, sí, otros para cambiar realidades, pero en política siempre se disputa poder. Va a ser muy difícil por cómo se viene dando el contexto de las elecciones que se van a llevar a cabo en el 2011, donde se interpreta que se juega todo, y donde todo va a ser a matar o morir. Entonces va a ser muy difícil. Está hablando del peronismo, ¿no? Mire, usted le carga las tintas a veces al peronismo, pero a ver. Del otro lado también va a ser a matar o morir. Cuando digo usted está hablando del peronismo, está ubicado así. Si hay tiempo, le voy a preguntar a López si dentro del acuerdo cívico y social es matar o morir. Pero desde ya. Mire, yo... Sí, hay tiempo. Hay tiempo. Yo no vivo en la isla del peronismo, pero tengo un análisis de cómo se van manejando ciertos factores de poder dentro del país que también van a obligar a que esto sea matar o morir. Usted puede estar de acuerdo o no con el gobierno nacional. Y tiene derecho a estar de acuerdo o estar en desacuerdo con el gobierno nacional. Lo puede criticar y tiene todo su derecho. Pero lo que sí es evidente es que hay muchos sectores de poder económicos influyentes que van a salir a jugar derrotar este modelo, que tiene errores, que se lo vuelvo a asegurar, que tiene muchos errores, que tiene muchas cosas para corregir, sí, es cierto. Pero esos factores de poder son los que más... factores de poder económicos concentrados son los que más van a salir a con este planteo de un planteo electoral de inyectar lo que sea para que esto sea matar o morir. Los años electorales, la disputa por el poder, hacen aflorar lo peor del hombre. Lo peor del hombre, lo peor de la política, por consecuencia. Estará en nosotros sobreponernos a esta cuestión. En lo que hace al acuerdo cívico y social, no creo que sea tan dramático como matar o morir. Por supuesto que metáfora, como una metáfora, ¿no? Creo que no llegamos a esos planos de violencia física. Lo que sí puede pasar que si dejamos que aflore eso, lo peor, lo menos inteligente, podamos hacer fracasar un esbozo de política alternativa. Y es lo peor que nos puede pasar, no solo a nosotros como fuerza, sino al país. Bueno, agrego una cortita para cada uno. Sí. ¿Usted va a ser candidato a intendente? Soy candidato a intendente. Usted es candidato a intendente. ¿López? Buenas tardes. ¿No va a ser candidato a intendente? No creo. No. Yo generalmente hago algunos planes. No creo que declinen en mí esta responsabilidad. No creo. Bueno, ambos muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, a ver, Zaffaroni dijo algo la semana pasada que confirmó lo expresado por el doctor Bellido y el doctor Sánchez, los doctores Bellido y Sánchez, que el esquema jurídico de la Argentina está direccionado hacia una sola clase, los morochos. ¿Sí? Me había olvidado de explicarlo esto en cuanto a lo que es estructura de Estado. Lo que decía recién García es cierto, hay sectores empresariales poderosos de la Argentina que no ven con buenos ojos al gobierno, pero que se han enriquecido con este gobierno. Y dentro de esa gama de empresarios, que no son honestos ni diáfanos, van a acompañar al gobierno. Será una pelea para mí política del año 2011, con las particularidades que tendrá el acuerdo cívico y social, a ver si los radicales van con los socialistas, si los socialistas van con los radicales, o los socialistas van con Proyecto Sur. Todas esas alquimias que se pueden hacer. El peronismo a nivel nacional con lo que se define Kirchner, y el federal con el candidato que salga de una elección, y acá en casa es otra historia, porque ahí sí creo que lo que dice García es matar o morir, porque es un ciclo que creen muchos está agotado y todos los días dan señales claras al respecto. Acá no se va a discutir reformas. El 2011 no va a ser un año de discutir reformas de este Estado. Va a ser un año de disputar poder. Para que el Estado sea este que te mencionaba al comienzo, con las interpretaciones que pueden tener los entrevistados, y ustedes de ese lado, pero es el Estado que supieron construir. La clase dominante es clase dominante. Y la clase dominada tiene ese rol histórico. Hasta tanto sorteemos los que son los momentos de reforma y vayamos a una instancia de revolución, que no es algo nostálgico ni romántico. Tiene que ver con la lucha histórica, los antagonismos que existen y un deseo que se debe volver práctica. No sé si el año que viene estaremos en condiciones de discutir esto. Entiendo que no. Se discutirá poder, como ocurre desde el regreso a la democracia a esta parte. Y entre paréntesis, cuando López decía lo peor de la política, los cierres de listas son lo peor de la política. Es la antesala de lo que después puede ocurrir. Gracias por estar aquí ambos. Chao, hasta el próximo martes. A sufrir, no es como Venecia sin ti. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan.